Pues ya bien, ya escucharon su sección Pon Uno y tenemos a un súper invitado. Nos acompaña José Luis Peláez Abrego, director de la revista electrónica El Mutilador Sain. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Bienvenido a tu casa. todo bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, pues sabemos que ya le llevas pegándole, bueno, desde 1987 a la revista. Sí, ya desde el 87 empezó hace ya muchísimos años, 25 este año, y empezó pues con papel. En ese tiempo era papel, recortes, fotocopias, y y bueno, pues la necesidad surge o por generar un canal de comunicación, ¿no? De bandas, de grupos de música que no existía algo en donde pudieras enterarte en ese tiempo, ¿no? Enrique, ¿tú quieres preguntarle algo a nuestro invitado? Sí, ¿por qué le pusiste mutilador Sain y qué significa? Mira, mutilador es un nombre que no. Mira, en aquel tiempo una de mis bandas favoritas, y sigue siendo, es Creator. Creator es una banda alemana, que en ese tiempo sacó un par de discos, el Pleasure to Kill, y bueno, y en esta banda uno de los integrantes tenía este sobrenombre y otra canción de otra banda, Mutilator, ¿no? Pero me gustaba mucho la banda, me gustaba mucho la música, la canción, pero no me gustaba usar palabras en inglés, Claro. sino pues estoy en México, lo hago en español y pues simplemente hice la conversión a Mutilador, ¿no? Me gustó cómo sonaba, me gustó la canción, la banda y ahí se quedó. ¿Te refieres a esta banda de thrash metal, The Creator? Una de las, digo, precisamente es una de los íconos del thrash metal de allá de, precisamente de Europa. Sí. Bueno, la gente quiere saber cómo, bueno, cómo fue que, bueno, primero me comentaste que estaba esto entre papel, pero luego cómo se va conjugando lo que es el papel, ahora sí ya transformarlo a lo que es ahora un medio masivo como es Internet. Pues es que en aquel tiempo, en el 86, las revistas que había, el Conecte, el Rock Pop en México, en el extranjero, Hit Parade o Circus, pues tenían información de bandas tal vez más comerciales, no tan subterráneas como Creator, como Slayer, Exacto. como todas ellas. Y desde hace mucho tiempo, aún antes de escuchar el thrash, escuchaba AC/DC, Van Halen, Iron Maiden, y siempre en sus discos aparecía la dirección a dónde escribirles, ¿no? Entonces, pues la inquietud de escribirles y veía que me contestaban con el catálogo para comprarles la camiseta, el disco. Entonces, en los discos que llegaban acá a México, de Creator, de Slayer, de estas bandas en el Chopo, vi que tenía la dirección y dije, bueno, pues si alguna vez Van Halen, siendo un grupo famoso, un comercial, me contestó, pues voy a intentarlo. Y escribí y me contestaron. Entonces vi que era posible tener cierto contacto con estas bandas. Empecé a escribirles, me mandaban información y llegó un momento en el que tenía biografías, que tenía noticias diferentes, que tenía el flyercito del nuevo disco que no había llegado a México y vi que no había tampoco dónde publicarlo. Dije, bueno, pues si no hay dónde, yo lo voy a hacer. Me puse a recortar con mi máquina de escribir y el primer número de Mutilador, precisamente la portada es una fotocopia de la portada de Creator, del Pleasure to Kill. Saqué 20 números 20 números. en fotocopia. Dije, pues 20 para mí, para regalarlos. Me fui al Chopo y se vendieron los 20 en una mañana. La verdad es que Wow. me sorprendió porque dije, pues si lo hice de relajo. Y bueno, pues al final, para no hacer cuento largo, imprimí como 50 en fotocopias y En se vendieron. Entonces fotocopias. dije, bueno, pues vamos a seguir. De pronto empezó a llegar a mi casa información, cassettes de los grupos sin yo solicitarlo, solicitando aparecer. Y pues así fue creciendo el Mutilador, al grado de que el segundo número ya fueron 100 números, ya era tamaño carta, ya no era a la mitad. y de esa época fueron ocho números en papel. El último número fueron, si mal no recuerdo, 2,000 números los que imprimí y se vendían, y bastante bien. Lo dejé un tiempo por la escuela, había que decidir si seguir con la revista o seguir con la carrera, pues evidentemente seguí con la carrera, y unos años después decidí, siempre me quedó la inquietud, siempre seguí escuchando música, siempre seguí yendo al chopo, apoyando las bandas, y hace 7 años, viendo el PDF, el internet, y dije, bueno, pues ¿por qué no sacarlo de nuevo, no? Ahora más fácil conectarte por email, por lo que sea. Sí. Y ahí está Mutilador de nuevo, en PDF, desde hace 7 años, y fueron 16 números los que generé en PDF, con el Facebook también. La verdad es que dejé de hacerlo en PDF porque, por el trabajo, por la familia, por muchas otras cosas, no tienes el tiempo para generar. Y llegó un momento en el que la entrevista que sacaba hoy la había hecho hace 4 o 5 meses, ¿no? Entonces no necesariamente reflejaba la información más actual. Dije, bueno, pues es mucho trabajo, también es como que justo para la banda o el artista sacar información tan espaciada. Y bueno, pues en marzo pasado decidí crear el sitio de Mutilador en conjunto con el Facebook. Mucha gente me ayuda, no nada más es un trabajo de una persona, pero pues ahí en el www.mutilador.com, ahí está toda la información que vamos generando día a día se actualiza. O sea, básicamente las noticias se van, va corriendo de lunes a domingo. De lunes a domingo, sí, de lunes a domingo hay secciones ya fijas, las secciones de noticias que conforme llega la noticia de la banda o de la disquera se publica, reseñas, hay una reseña o dos al día, yeah. Está la entrevista también, sección de modelos, en fin. Enrique. Una pregunta, ¿cómo es que, de dónde sacas toda la información y cómo le haces para poderlas publicar? Mira, toda la información, como Mutilador ya lleva un rato, ya tiene cierto nombre, cierto renombre, y es conocido por ciertas disqueras, no EMI, no Universal, sino disqueras subterráneas, pues ellos mismos me mandan día con día la nota de que va a salir el nuevo disco, de que firmaron a este, que firmaron al otro, y pues ahí se genera. No, como te repito, no solo a mí, es un grupo de gente que trabajamos juntos, y entonces, pues si no me llega a mí, le llega a otra persona, y ahí lo vamos publicando, ¿no? Pero el 100% de la información que publicamos es información generada por nosotros mismos, no nos fusilamos nada de ningún lado. Más bien ustedes van transcribiendo toda la información para no meterse en problemas legales de pirataje, exacto. Me robaste la noticia, etcétera. Exactamente, etcétera. Exacto, sí, y de hecho pues las disqueras o las mismas bandas nos mandan la nota, pues evidentemente la editas, la mandan en inglés la gran mayoría de las veces, pues la traduces y la editas, la pones también tal vez en un tono mucho más amigable, más de cuates, ¿no? Y la subes sin problema. Entonces, nos platicaste que poco a poco ya el sitio ya va creciendo, afortunadamente pues ya es un espacio muy grande y he visto que sobre todo pues apoyan a las bandas, sobre todo más mexicanas, hay buenas bandas mexicanas del black metal, o sea, hay bandas realmente pues de un renombre tan alto. No, hay bandas mexicanas, no solo de black, digo, black es tal vez lo que más sigo, sí. Hay muy buenas bandas, pero hay de varios estilos, ¿no? De claro. Progresivas, esta semana publicamos una entrevista de una banda de Guerrero, de metal progresivo muy bueno, hay cosas muy, se está haciendo cosas muy buenas en México, y afortunadamente el sitio va creciendo mucho. De verdad no llega un momento en el que solo porque veo las estadísticas y yo lo estoy llevando, veo cómo va creciendo, pero de marzo, que empezamos con 300 visitas, 350 visitas al día, ahorita 300 páginas vistas, perdón, al día, con 100 gentes visitando, ahorita ya traemos 8,000 páginas vistas al día. Bola. Son más de 2,000 gentes, 2,500 gentes que nos visitan día con día al sitio. Recuerden, amigos, que nuestro amigo José Luis pues trajo unos discos para que se vayan regalando. No sé qué pregunta quieres hacerles, ¿qué dinámica? No sé, el que llame y diga el nombre de la revista, ¿no? Que creo que lo hemos repetido varias veces. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama la revista? Y que nos llamen a los teléfonos de cabina 5604-8229 y 5604-7926. Nuestra alada sin costo 01800-670-1680. Pues bien, ya escucharon las vías de acceso para que se lleven rápidamente sus discos y pues lo adquieran porque es de buen material y creo que vale muchísimo la pena. Regresando a la entrevista, entonces me decías que ya tienen más de 8,000 visitas por internet. Sí, en el sitio de internet, en www.mutilador.com, que ahí es donde en realidad se publica todo. El Facebook lo usábamos más que nada como medio de promoción. Sí. Avisar que ya se subió la nota, que ya se subió la entrevista, o lo que sea. Pero el sitio, la verdad es que de marzo que surgió a la fecha, rebasó ya las 600,000 páginas vistas. Va creciendo mucho, de verdad es que... Sí. Ha sido muy buena la respuesta de la gente. Hay buenos comentarios, la mayoría hay comentarios también negativos, pero al final son los que sirven para ir mejorando y modificándole, ¿no? Entonces, son 8,000 visitas, entonces también hemos visto que también pues ya has publicado 3 volúmenes de Black Metal Horde 1, 2 y 3, pero si quieres me contestas la pregunta cuando vayamos a nuestra primera pausa. Entonces, Lalito, ¿nos podrías decir cuáles son las vías de acceso? Claro, con todo gusto, 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo, 01800-670-1680. Están escuchando La Pirinola Gira en la radio. Regresamos. Pues bien, ya estamos de regreso, ahora sí que aquí la conducción se puso medio loco, crucificando vacas, no sé, pero les digo, está bien, estamos entrando, creo que es en acción con esto, estamos escuchando esta banda de Monterrey, que es este black metal, que hace la banda, se llama Black Vomit, wow, un super tema. Pues ya estamos de vuelta en este programa, damas y caballeros, estamos entrando en la segunda hora de este programa, son las 12 de la tarde con 32 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Yo soy Daniel Shifter, tengo síndrome de Asperger y seguimos en este programa todo macabro, todo loco. Recuerden que nos pueden escuchar en Fusión Imer en Tijuana, Baja California, Órbita Imer en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Azul, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Radio Imer en Comitán, Chiapas, Radio Lagarto, Chiapa de Corzo, Chiapas, Yucatán FM en Mérida, Yucatán. Recuerden que nos pueden seguir por las diversas formas de comunicación. La primera es el live stream, ahí nos pueden ver en vivo y a todo color. También nos pueden escucharnos por el 660 de AM, también nos pueden seguir por el Facebook. Y también contamos con el Twitter, ahí nos buscan como @lapirinola. Ahí están las diversas formas de comunicación. Pero antes, Lalo nos tiene una pequeña sorpresa para que nos diga cuáles son las vías de comunicación. Claro, con todo gusto, mi querido Danny Boy. Los teléfonos en cabina a sus órdenes 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo para usted, 01800-670-1680. Llámanos, está escuchando La Pirinola Gira en la radio. Pues bien, ahí están las vías de acceso y ahora nos vamos con su gustada sección, las efemérides, con nuestro señor Enrique Aviña. Adelante, Enrique. Gracias. Traer esta idea tan interesante, bueno, del mutilador y nos habíamos quedado, bueno, de que precisamente de la que también se publicó 3 volúmenes de black metal, ¿no? De black metal, Horde, precisamente, que lo vamos a regalar. Sí, traigo el número uno, y este es un proyecto que en realidad es idea, esta idea surge de un buen amigo de España. Él es Wolfheim, es su banda, se llama José también, es mi tocayo, y él está muy metido en todo lo que es la escena de black metal, tiene su proyecto Wolfheim, solista, y pues conoce mucha gente de la escena de black metal, y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo? El mutilador es en descarga gratuita, ¿no? Entonces tú puedes bajarlo y compartirlo y lo que sea. Y me dice, me gusta ese concepto, ¿por qué no vamos a grabar un disco con bandas de black metal? En una primera instancia, bandas españolas y bandas de Latinoamérica. Dejemos ahora las bandas que no hablan español en una segunda fase. Entonces lanzamos la convocatoria en el sitio, y fue tan buena la respuesta que hubo material para sacar no un disco, sino para sacar dos, y el tercero viene ya en camino. Y pues se publicó en descarga gratuita. La idea es que mostrar el black metal que se está haciendo en México. Hay bandas de México, hay bandas de España, de diferentes regiones, hay bandas chilenas, colombianas. Entonces, pues es un proyecto en conjunto con Wolfheim. Él tiene un grupo en internet que se llama Black Metal Lords, y es simplemente apoyar a ese movimiento, a esas bandas que los conozcan y la gente tenga acceso a esa música que no nece. El black metal en muchos casos es muy elitista. Muy elitista me refiero a que no comparto mi música tan fácilmente si no veo que eres un seguidor o algo así. Entonces, esta es una buena manera de llegar a mucha gente que conozca la ideología, la música que hace el black metal, y darse a conocer, ¿no? Y ha sido muy buena la respuesta, la verdad. De hecho, bueno, yo me recuerdo, bueno, dentro de los volúmenes, bueno, de Black Metal Hordes, por ahí creo que metieron a una banda que es muy interesante, es una banda chilena que es, la canción se llama Satanista, si la memoria no me falla. Sí, ahí hay unas bandas chilenas. Está Luctus Hydra, que es una banda cuyo líder es una mujer. Ella toca el bajo y canta. Hay otra banda chilena que es Tirano, de un muy buen amigo mío, Humberto. Y creo que, si mal no recuerdo, hay otra banda chilena también. Sí, una pregunta. ¿Tú has abordado todas las décadas? Sí, desde el 86 surgió Mutilador en la cocina de mi casa, literalmente, porque estaba la mesa, la máquina de escribir y las tijeras. No, pero yo me refiero a la década de los 70. Ah, que si tocamos, aparcamos cualquier. Sí. Sí, mira, aun cuando Mutilador está enfocado a más nuevas bandas, a apoyar lo que va surgiendo. Pero evidentemente ha habido, publicamos reseñas, comentarios de las bandas que crearon esto, Black Sabbath, de AC/DC, Iron Maiden. Aun cuando tal vez no hay entrevistas con Iron Maiden, con AC/DC, con Black Sabbath, pues porque ya es muy difícil lograr un contacto con ellos, pero evidentemente está la reseña del nuevo disco, o la reseña del concierto, o la nota de que van a grabar cosas nuevas. Abarcamos. Mutilador tiene la característica que no nada más nos enfocamos, no nada más se enfoca a música. Evidentemente es lo fuerte, ¿no? El black metal, el speed, el thrash, el rock, lo que quieras, rockabilly. Por eso la idea de Mutilador es que es un medio, un escaparate para que la gente se exprese. Hay gente que escribe cuentos y ahí lo publicamos. Hay gente que, pintores, que hemos publicado su trabajo y entrevista con ellos, fotógrafos, gente que hace retoque de diseño, y una sección muy importante que ha crecido mucho, y me atrevo a decir que es de los pocos escaparates que hay, que es la de modelos. Ellas juegan un papel muy importante en las portadas de los discos, en los videos. Hay mujeres que tienen sus propias bandas. Y Mutilador ha sido también un escaparate para que ellas den a conocer su trabajo. Está la famosa sección La Mutiladora del Día, que no es más que la modelo del día, donde diario ponemos una modelo nueva que se o que tiene su banda, o que salió en un disco, o algo así. abarcamos todas las décadas de la música y todas las expresiones artísticas que la gente quiera venir. Si un día a lo mejor un grupo pop viene con y quiere aparecer en Mutilador, oye, pues si está presentando algo interesante, algo que está hecho por ellos mismos, pues no veo por qué no esté ahí, ¿no? O sea, está abierto para todos. Básicamente, entonces, bueno, la revista de Mutilador, digo, para entender un poco, se conjuga lo que es la música, se conjuga lo que es el modelaje y el cine. El cine, el arte también. Sí, cada viernes hay una sección que es la recomendación de cine. Y pues ahí no probablemente no voy a recomendar las películas de Crepúsculo, ¿no? O la película, la nueva de Jean-Claude Van Damme. Evidentemente no. Pero vamos a recomendar películas de géneros tal vez un poco más alternos, subterráneos, artísticos. Por ejemplo, hemos recomendado la película de Malena. Hace sí. 15 días una película, Amigos, que no tiene para nada que ver con el concepto de Mutilador, pero es una película francesa en donde enaltece los valores de la amistad, esta semana de Pandillas, en fin. Sí, una pregunta. ¿Ha habido colaboradores con algún tipo de discapacidad? Ha habido muchos colaboradores en Mutilador, pero no, ninguno con discapacidad. Y explico por qué. No es que se haga ningún tipo de discriminación ni mucho más. Mutilador, como te dije, está abierto para todos. La gente que colabora, las Hermanas Muerte, Marco Orderus, gente de otros países como Humberto, es gente que ha llegado y me dice, oye, yo escribo y escribo cuentos, ¿puedo publicarlos ahí? Pues claro, oye, yo tengo contacto con bandas, ¿puedo publicar mis entrevistas? Por supuesto, si un día alguien con, sin importar el tipo de discapacidad, quiere colaborar en Mutilador, escribiendo reseñas, escribiendo cuentos, lo que sea, las puertas están abiertas, definitivo. Sí, lo que dice Enrique considero que es muy importante, sí. porque digo, hay gente que tiene una discapacidad, pero tiene lo que él decía, que tienen una habilidad para escribir. Sí, y no solo tienen una habilidad para escribir o para pintar o para escuchar diferente la música, es la actitud lo que muchas veces tiene, porque hay gente sin ningún tipo de discapacidad que por sí el simple flojera o la simple desidia no hace las cosas, ¿no? Y ellos tienen la actitud, que es lo que deberíamos de aprenderles, ¿no? Pues sí, por ejemplo, ¿tú cómo ves, sobre todo, creo que esto es algo muy importante y creo que que tiene que ver, bueno, dentro de nuestro país, tú, ¿qué opinas, bueno, de la escena del metal aquí en México? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la escena en México, desde el 86 que yo la veo, la verdad es que ha cambiado mucho. Sí. En el 86, en los 80s, 90s, lo que le llaman ahora la vieja escuela, podías ir a un concierto en donde había una banda de punk, en donde seguía una banda hardcore, luego una black y luego una speed. O sea, las diferencias y esas divisiones no eran tan marcadas como ahora, ¿no? Es una escena muy fuerte la que hay en México, en el país como tal. Viví en Monterrey algunos años, tengo contacto con mucha gente de Monterrey, considero que la mejor escena del país evidentemente está en Monterrey, no solo de black, sino de absolutamente todos los estilos, no hay tantas diferencias tan marcadas como ahora. Y ahora en el país, y precisamente en México, hay modas también, claro. En el metal como con todo eso, y ahora la moda, o lo de hoy, es ser true, o sea, ser verdadero, y escuchar mis música en vinil y en cassette como lo hacíamos hace 20 o 30 años. Totalmente. ¡Está padre! Yo tengo mis viniles y tengo mis cassettes en casa, pero no me hace ni más ni menos escucharlo en mi teléfono, en mi iPod, en un CD, ¿no? Entonces, ese tipo de tonterías y ese tipo de cosas hacen que la escena no crezca, no pasemos de ser subterráneos. A lo mejor nunca queremos pasar tampoco a ser subterráneos porque perderíamos ese valor, pero oye, estamos en lo mismo, ¿por qué esas diferencias y esos elitismos, no? Sí, sobre todo más lo que tú mencionas, creo que sí hay bandas, sobre todo más de la de la escena del metal, por ejemplo, está Cafra, que es una banda de metal, es ochenterísima, tiene un... Sí, y sigue vigente. Y sigue vigente, Transmetal, que son de Michoacán, clásico. Sí, no, Transmetal sigue sacando discos, Hace 15 días fui al Chopo, me topé con ellos. Siguen siendo los mismos cuates de siempre. O sea, aun cuando es de las bandas más conocidas de México, que ha ido al extranjero, te tomas la foto con ellos, platican contigo 2-3 minutos. O sea, siguen siendo gente normal, ¿no? No se les ha subido como a muchas otras bandas que tienen un demo que generaron en su Mac y ya se sienten superestrellas, o el coleccionista que tiene miles de viniles y se siente, no sé, el dios también, ¿no? Claro. O sea, de gente como trans metal, esa sencillez es la que deberíamos adoptar todos, ¿no? Sobre todo más en esta cuestión de trans metal, sabemos que Juan Partida, sobre todo, es un cuate extraordinario que, bueno, él escribe sobre todo poemas y lo hace, sí, lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien, y Lorenzo tiene, además de trans metal, otros proyectos, y su sello, la Mazacuata Records, en donde mete discos buenísimos de bandas nacionales. Acaba de editar ahora un grupo de una Evi Lucifera italiana, excelente. Supuesto, por supuesto. También está Ultratumba, que tiene su proyecto. También, correcto. Claro. De acuerdo con la revista, sabemos que es relativamente metalera, sí, el heavy metal. Sin embargo, ya se sabe que hay muchos variantes. ¿Como cuántos variantes de heavy metal hay? Uy, hay muchísimos, y la verdad, no creo conocer todos, pero mira, pues está el heavy metal, que es el que con el que empezó, ¿no? Está algo más ligerito, como Van Halen, que es el hard rock y cosas de ese tipo. Glam metal. El glam metal, que es cuando tenías, te ponías tres botes de spray en el pelo, ¿no? Sí. Y te maquillabas más que tu novia. Heavy rock en los 70s. El heavy rock en los 70s, está el Doom. Doom. Está el Black. Acá el trash, está el speed, el power, que es así como que muy épico, como que el power en particular me gusta mucho, el concepto de fantasía, de todo eso, ¿no? Vampiric metal. Vampiric, yo creo que diario surge algo nuevo, ¿no? Pero heavy, trash, hardcore, black, sí, glam, creo que tal vez son los más conocidos. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar una canción que se llama Upon the Shadows? Vámonos. Ya estamos de vuelta en este programa, estamos escuchando la canción Urban Synthetic. El grupo es Upon Shadows, que son directamente de Paraguay, y vienen el Black Metal Hordes 1, ¿eh? Así es, que es el disco que estamos escuchando precisamente, para que lo vayan conociendo de principio a fin. José Luis, ¿tú quieres agregar algo más? Pues no, más que muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, por el espacio, y la invitación está abierta. Si alguien del público quiere colaborar con Mutilador, las puertas están abiertas, ¿no? Y pues ahí están los discos para regalarlos a como ustedes digan. Muy bien, José Luis. ¿Cuáles son tus medios para que, mira, la gente se ponga en contacto? El sitio es www.mutilador.com. Mi mail es joseluis.pelaez con z @mutilador.com, y el Facebook es Mutilador E Cine, cine con z, es Mutilador E Cine con z, y pues ahí estamos, ahí son los tres medios de contacto. Antes de que te despidas, ¿quieres recomendar alguna banda? Creo que sí, tal vez, hombre, no sé, bueno, tal vez mis bandas favoritas, evidentemente Upon Shadows, con la que abrimos, estuvo ahorita de Uruguay, nacionales, Black Vomit de Monterrey, los escucho desde el 86, y pues escuchen a todo lo que sea metal, ¿no? No se cierren si ven un Baphomet en la portada, no es demoníaco, ni mucho menos, o sea, es padre, escúchenlos y con la mente abierta escuchar esta música, ¿no? Me dicen, ¿podrías repetir un poco más lentamente tus medios para que la gente se ponga en contacto contigo? Sí, ¿eres es tan amable? www.mutilador.com, ese es el web. Luego, mi mail es joseluis, todo junto, uh-huh, Peláez, con Z, José Luis Pinto Peláez, arroba mutilador.com. Y en el Facebook, en el buscador, pónganle todo junto, Mutilador E Cine, cine con Z, con Z, Mutilador E Cine, en el buscador de Facebook, y ahí le dan me gusta a la página y listo, ahí andamos. Pues, carnalazo, es un honor tenerte en este espacio y gracias por traernos este interesante trabajo de metal y sobre todo más en las redes sociales y en el website. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Y ahora vamos a nuestras llamadas y nos habló Guillermo Canela, que llamó desde Mérida, Yucatán. Él está enterado en el mundo de la discapacidad, que tiene retinopática diabética. Nos felicita. Así como retinopatía diabética. Acá. Uh-huh. Y él fue un acreedor a uno de los discos y nos escucha desde Mérida, Yucatán. Saludos, carnal. Sí, bueno, también saludos a los que se comunicaron en vía Facebook: Verónica Álvarez, Dulce Samilat, Rosa Durán, Jarocho Sierra, Margarita Álvarez, Susi Silva y Adriana Aguirre. También ganó disco Rodrigo Reyes de Coajimalpa, Colonia Agua Bendita. Felicita al editor de la revista y pide información al programa sobre educación para niños con discapacidad, que les sirva a una amiga en la elaboración de su tesis. Por favor. Sí, también habló vía Facebook Berenice Aceves, pregunta si se tiene más información sobre el test de embarazo y diagnóstico del síndrome de Down. Vamos a hablar de esto en el programa en unos días. Tenemos, ahora sí que los discos se fueron corriendo de pa a pa, mi estimado Enrique. Pues no nos queda más que decirles, pues ojalá y hayan disfrutado, bueno, esta entrevista. Como aquí tenemos al Lado, que es la voz institucional. Muchas gracias, Lalo. Gracias, Henry. Gracias, también, Dani. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Y se me pasó nuestra invitada. Andrea, ¿no quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién le quieres mandar un saludo? Manda un saludo. Le mando un saludo a mi papá. Pues muchas gracias, Andrea. Pronto la irán conociendo aquí en La Pirinola, así que no se despeguen en este programa. Y recuerden que nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias, Dani Quiroz, en la producción. Y nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día. Esto fue La Pirinola, gira en la radio.